Vamos directamente a Teatro Galván. son ustedes con sus actos. ¿Está bien? ¿Está así? Yo le voy a mandar la carta directo, ¿ya? Y vamos a hacer un file de cada uno de ustedes, cosa que no mostrar que llegue un problema para que después sea un no. Ya esto lo voy a mandar a la Católica. Esto se manda yo y se cambia todo. Cada uno te va a preguntar el padre, porque ellos son los que van a defendernos por último en cualquier causa que suceda. Antes lo hacían independiente, no, no, yo opté por otra cosa, yo opté por quien nos respalda. Listo. ¿Está claro? Listo. Muchas gracias, profesor. De nada. Y eso es una violación de la ahora sí. En fin. Qué tontos que son. Túrnense para faltar este burro. La verdad que fue una cosa súper rara que todos faltamos al mismo tiempo. Sí. Más que 10 cabezas, un cerebro. Eso es muy cierto, querida Nicole, es muy cierto. El año pasado había gente que usaba sus faltas y pedía pretextos por macanas. Y un resfrío los dejaba en cama y muy mal. Notificó al médico de su tío. Sí. Lo grave es que ahora su coordinador pedagógico es Emilio Gasaúl, no un papanatas. Y a Emilio no le va a temblar la mano para que si tienen que salir de aquí dos y los otros ocho los votan, lo va a hacer. Créanme, lo conozco más tiempo que ustedes. Emilio es re buen tipo y demás, pero fallarle en algo, estás muerto. Estás muerto. Y ahora que está el coordinador pedagógico, por fin, otra vez, van a haber reglas que no van a poder ser cambiadas por mí. Querido, debes de saber de qué. No sean tontos. No se arriesguen. El año pasado hice una taza de leche. Cada quien hacía lo que le daba la gana. ¿Ahora tú? Bueno, con eso hemos concluido la clase de hoy. ¿Hay preguntas? ¿No? Bien, saquen una hoja. ¿La escucha pronto o te hace a ver, durante el periodo republicano ha habido mucho teatro, ¿sí? Pero como les dije, la mayor parte es una línea consecutiva del teatro español que nos ha llegado. Entonces, al teatro español no lo voy a tocar como tal, porque nosotros somos herederos del teatro español, ya que el teatro quechua, el teatro aymara y el guaraní se han cortado. Por eso es que los estamos viendo de manera independiente. Ya hemos visto durante la época colonial, precolonial, colonial y ahora la república, porque es corto y poco lo que se tiene, ¿ya? Porque si bien existían muchos autores, la mayoría hacían literatura o poesía. Muy poco se ha llevado al teatro. Por eso es corto lo que se puede avanzar o rescatar sobre este periodo. Aunque es muy rico, pero es corto. Dime. Ahora que lo dice así, precolonial, colonial. ¿El precolonial es, se refiere a? Antes de que llegue. ¿No ves? Sí. No, pero en el teatro, lo que es. Claro, o sea, ¿qué? Por ¿qué? Eso, ¿qué? A ver, está muy bien, respire. Tú te refieres a, dentro de lo que hemos avanzado, ¿qué es precolonial? Exacto, sí. Son años de traducir las cabezas. Lo que hemos avanzado, que podría verse como teatro precolonial, es cómo se hacían las obras, según ese historiador. ¿Quién es el asqueroso también tratar de sembrar mandarina? No sé, pero el sábado. precolonial. ¿Ya? El origen inicial de lo que va a ser el Apurímac es precolonial. Las divisiones que hemos visto de los actores, los Ayacuchos, los Anams, precolonial. Durante la colonia es todo lo que hemos visto a continuación. Por ejemplo, las dos tragedias, tanto Ollantay como la de Atahualpa, las estamos poniendo dentro de lo que sería ya un teatro colonial. ¿Por qué? Porque están escritas en nuestro alfabeto. Ese tipo de escritura no existía dentro de lo que era el quechua. Oh, un dato curioso. ¿Sabía el profe que la única forma de llamar colonización a un acto es si después de que se ha tomado un pueblo se practica la actividad de la agricultura? Solo en ese momento se puede llamar colonización. ¿Según quién? Según la historia. Según la historia. Ah, sí, según la historia. La historia. Según mi historia. Según la historia. Cuando se trabaja la tierra. O sea, si digamos, yo conquisto Cotoca, hasta que yo produzca la Cotoca, no he colonizado. No. Interesante tu punto de vista, pero muy discutible. ¿Por qué? El imperio inglés, bueno, la Gran Bretaña, cuando se instala en cualquiera de sus colonias, precisamente no eran agricultores, digamos. Sí, hacían el trabajo para ellos, pero sí era colonización, ¿verdad? Ahora, estás hablando desde el punto de vista de colonizar, una colonización sobre un territorio desafectado. Entonces forman las primeras colonias cuando estás comenzando a producir de la tierra, sí, o de sus recursos naturales. Pero cuando son territorios habitados, es una conquista. Claro. La colonización es un término mal utilizado. Wow. Bueno, vamos al teatro Aymara. El teatro Aymara es muy poco o casi nada lo que se puede rescatar como tal, ¿ya? ¿Por qué? Porque no tenían un solo dramaturgo. Y un teatro que carece de dramaturgos es un teatro que está condenado a morirse. Es un teatro condenado a desaparecer. No, a ver, lo que siempre está buscando este teatro es un aire independentista, estar chocando contra algo. Dime. Profe, ¿escuché bien? ¿Dijo un dramaturgo? No tenía ningún dramaturgo. Ah, ya, ok. No había ninguno. Entonces, este siempre está buscando este teatro y es un teatro independentista. ¿Por qué? Por la misma raza, por la idiosincrasia que manejaba la Aymara. La Aymara siempre ha sido demasiado guerrero, es un pueblo inconquistable. Muchos son valientes, muchos gritan desde lejos. La Aymara, vamos para acá. Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta, pero cuando se levanta, tienes que tener. Claro ejemplo es que el Imperio Incaico nunca ha llegado a conquistar a los hermanos. Cuando los ha sometido, los ha dividido y los ha mandado contra el norte, otros al sur. Pero por respeto a su carácter indómito, es que no los ha llegado a conquistar. El español tampoco ha podido acabar con el Aymara. Ha preferido el mestizaje forzoso. Es decir, mezclarlo con otras razas para un poquito apaciguarlo, pero nunca ha podido en sí dominarlo al Aymara. Y esta idea se mantiene, esta sangre, digamos, se mantiene, ¿no? Son muchos departamentos los que se levantan, muchos departamentos los que gritan cosas. Está bien. Pero solamente el pueblo de La Paz es el que ha bajado presidentes. dictaduras militares, la paz los ha bajado. Presidentes de facto, la paz los ha bajado. ¿Por qué? Porque son los herederos de la mar. Y más que la paz es específicamente el alto, ¿no? Los que son más agredidos. No tanto el alto, que diría que era el historia, porque no existía. Cuando estaban las dictaduras, era la periferia de la paz. Ahora sí el alto, porque bueno, pues es que son chichimil, es fácil. Cuando se levantan 50,000 tipos, dices, yo también soy valiente, como somos 50,000, somos valientes. Sobre todo soy valiente, pero así, 50,000 bajo. Entonces. Es discutible, pero no importa, volvamos al tema. En base a esto, lo que comienza a hacer, como digamos una especie de rescate de lo que sería el teatro aymara, comienzan a buscar sus propias teatralizaciones de ritos, sus propias teatralizaciones de mitos, y logran algo completamente ajeno al control español o al control del blanco, digámosle, porque estamos hablando de Bolivia, que es poner a lo español como pretexto para lo autóctono. Son los que van a meterle a puro y duro todo lo que es el sincretismo religioso. Pero lo español como pretexto para lo autóctono. Por ejemplo, las arcillas. Allá sí que es el dios signo de la abundancia y hay que llevar a la iglesia para que lo traigan. Y este queco tiene bigotitas y es la típica pinta de mestizo en español. Pero la ilha de la abundancia, la verdadera conciencia de que hay una deidad, una divinidad, una figura sobrenatural que en determinada época del año pide no una ofrenda, pero sí un tributo, es anterior a la España. La India estaba callada desde sabrá Dios cuándo, porque no es fechado ese tipo de cosas. India. Entonces buscan Illa con K. Ah, escuchaba que Illa, pero no es el con K. No. I-L-L-A. Entonces lo que hace la aymara es buscar lo español, utilizar lo español como un pretexto para lo autóctono. Pero se descuida mucho la parte lírica, se descuida mucho en sí la parte teatral como tal, y se hace un poco más de énfasis en lo que sería la danza. Entonces, la representación de que aparece el demonio, sale desde las profundidades, desde la alafacha sube y trae 7 plagas para atormentar un pueblo, y de repente aparece una deidad femenina que invoca a un protector celestial que trae 7 virtudes. Esto que era teatral en un principio, que era representado como un juego escénico en un principio, va adquiriendo otra tonalidad, pero va poniendo más música y van a hacer la diablada. Y eso es el principio de los, o sea, no la diablada en sí, sino las danzas. Son el principio del fin de cualquier vestigio del teatro de mar. Se va a perder por completo. Y si se ponen a pensar, no está mal, porque todas o la mayoría de las danzas nos cuentan algo. Son completamente teatralizables, porque tienen un origen que no era musical, no eran danza en un principio. Eran teatralizadas. Fueron volviendo más musicales. La máscara del moreno, por ejemplo, o la del grande, los ojos, ¿no? Eran los negros que no soportaban la altura de Potosí, pero los que entran de esclavos y los que trabajaron en la mina. Entonces, la jeta hacia afuera, el pelear por aire, esa hipoxia que hace que los ojos se vuelvan vidriosos y más grandes. La máscara de los negros, eso es un sufrimiento. pasado es, pues sí, pero nos cortó a Teatro Aymara. Como les digo, no es algo malo, es algo que se fue dando. Ahora voy a bailar para la Virgencita, ya, en devoción, ya. Pero antes era voy a contar ante una deidad femenina qué me está pasando. Entonces, en vez de ir a actuar ante la deidad femenina, voy a cambiar, voy a... Sí, entiendo. Tú eres español, entonces esta es la Virgen María. ¿Cachai? Y vamos a bailar para la mamita. Han puesto lo español como pretexto. Barba. O sea, como sea o como quiera, pero vos no me quitas lo mío. Yo sigo aferrado a lo que soy. Selaymara. Dime. ¿Qué hay que hacer con el ojo? Autóctono y la Illa. Ya. Illa es una deidad, es una... Dentro de lo que sería una cosmovisión andina, bueno, no solo andina, la Illa es una piedrita, ¿no? Una sí, se la representa como piedra, pero sería como más o menos tu ángel de la guarda. Solamente que no es de manera personal para cada persona, sino que es de acuerdo a cada bondad o bendición que te da. Había la Illa de la lluvia, la Illa de la prosperidad. Se la han llevado a Suiza, qué bonita piedra, ¿verdad? Sí, he escrito eso, pero ¿cómo? Vamos al museo. Dentro de todo el saqueo que se venía haciendo en Sudamérica, ya con el tiempo, los primeros pasos, los más grandes pasos los da los Nazqui, y después son los arqueólogos e historiadores, hasta que han venido a... Yo he visto eso. Está en Suiza, está en un museo. Pero yo no, boliviano, yo no soy. ¿Me devuelves un poquito de la mano? ¿Qué quieres? ¿La piedra? ¿Para qué no te mandas gente que somos dos pobres momichos tercermundistas de la piedra? Y de repente comenzamos a explotar el montón y tenemos un puesto con mucho litio en esa lata. Y de repente nuestros recursos naturales no habían sido solamente petróleo, sino que estamos con un gran bolsón de gas. O sea, uno se puede pensar de que no eran tan tontos los indios. Indios no en el sentido despectivo, que se ha dicho son indios. Pero no, porque algo sabían. Y algo han querido hacer bien. Porque funciona. Nos han devuelto la Illa y de repente vamos a estar de como nación. Cuando estaban haciendo la carretera Oruro-La Paz, la doble vía, en uno de los sectores estaban escarbando y encontraron, no sé, antes de que vengan los arqueólogos y ay, no se pasa eso por aquí, porque esto es un, no sé, era el baño del Inca. Lo que encontraron, lo sacaron, lo pusieron más allá y lo enterraron. En ese sector, una temporada se desenamoraron, 4 años, 5 o 3 veces. Cada vez se mataban en ese accidentes de autos, o algo habían atropellado a alguien, o un bus pasó sobre una flota, una cholita no vio que venía el camión, cada vez se estaban rompiendo. Y cuando de repente le preguntaron a la gente que sabe, le dijeron, tata, ¿por qué hay esto? Es que algo estaba guardado ahí y no han sacado. Y hasta que eso no vuelva, se van a seguir matando. Está pidiendo sangre. Han hablado con los constructores, han dicho, sí, hemos encontrado, a ver, han sacado, lo han vuelto a poner, encima está la carretera y ya no hay accidentes. Ah, atropellan de vez en cuando algún borrachito, pero eso pasa con cualquier lado. ¿Y qué era eso? No tengo la memoria, no hay ¿pero cómo era eso? Ah, dicen que era. No es solamente una cosita, ¿no? Sino que era como una mesa grande, una ofrenda que se hubiera hecho y que con el paso del tiempo se fue llenando de polvo, tierra y quedó enterradita. Al escarbar para hacer los pilares, las viguetas para poner la plataforma sobre la que se pone el asfalto, lo encontraron. Entonces lo sacaron. un buen día cerraron la construcción, pusieron calaminas a todos los costados y volvieron a armar eso. ¿Qué hicieron? Solo los que estaban ahí. Volvieron a taparlo, encima las piquetas, asfalto. Sacaron las calaminas, estamos avanzando. Ya no hay más bien accidentes. Sí, es verdad, es una coincidencia, porque ha habido muchas gente que está a paso y están viendo. Nunca ha habido un solo accidente. O sea, se han dado cuenta, han empezado a sospechar y han dicho qué pasa aquí cuando no es solamente que se mataban, digamos, sino que había desmembramiento siempre. Siempre había sangre. Algo no está bien. Porque era macabro el lugar. Sí, es la segunda vez que yo escuché sobre las sillas. Allá una vez en la parte de una feria, quizás mostraba las sillas y como que eran protectores, como los santos que teníamos, que se tienen actualmente, pero con piedritas aymaras. Sí, pero ahí estás. Es que es muy difícil poder encontrar las equivalencias correctas, porque los santos serían un poquito más grandes, serían los achachilas, que la representan con los cerros, el Mani, el Gampu, Guayabu, los cerros, los achachilas. Entonces, esos serían equivalentes, digamos, a los santos. Y ya son otro plano, y un poquito más cercanas, con Cristo a la guarda. O tú lo ves San Agustín de Hipona, pero en el templo. Ah, sí, es. Y el monolito, ¿qué sería? Estelas. Estelas. Así se los dice. La que está en el. Las estelas son figuras icónicas no del todo determinadas sobre su orientación. Es decir, algunos dicen que la representación de algo, como por ejemplo un gran cacique o un pueblo muy valiente, o de los que han sobrevivido a un determinado terremoto, no representa, ¿sabes? Pero un terreno. Entonces, no. Las estelas no representan nada, sino que son parte de la historia de los pueblos que los han hecho. Cuando el monolito lo sacaron de su lugar original en Tabanaco, lo llevaron a La Paz, a Mesa de la Cacacha. Destruyó. Se estalló. Estalló la guerra de Chaco. Ah. Igual esto. Todos dicen que cuando lo estaban moviendo, las cholitas y los que vivían cerca del laja y demás, iban y lo despedían con lágrimas, con florcitas, porque decían, no hay que mover esto, se va a enojar, todos vamos a llorar sangre si se va. No pasa nada, esto es por favor, superstición del pueblo, tonto. Ya, ahora sí, está bonito, está en la plaza del estadio. Tú, un guerrero al Chaco, 3 años de sangre. Igual con esto de la quilla, yo veía que decían, no sé si te acuerdas, María, del fenómeno del niño. Uh-huh. Y de la niña, cuando se empezó a hacer mierda el país. ¿Verdad? Y ahí fue la primera vez que escuché de niña, porque había un documental sobre esto de un chamán que hablaba sobre la niña. Tienen que volver el país. Estaba haciendo mierda el país. La primera vez que nos golpeó el niño y la niña sí fueron tenaces, sí. ¿No? Bueno, sí, a principios de este año nos ha golpeado la niña de nuevo. Esa. Con razón le dicen niña, ¿no? Y ya no hubo más. Pues yo hoy no. Profe, y el monolito ya no volvieron a montar en el mismo lugar, pero. donde se supone que debería estar o debería haber estado. Pero querida Victoria, estamos hablando de una civilización que ha desaparecido, bueno, en teoría, por lo menos unos 4.000 años antes de que... Por eso. Lo pusieron donde en teoría debería estar. ¿Por qué? Porque muchas de las grandes construcciones megalíticas que encontraron están cambiadas de lugar. La Puerta del Sol, por ejemplo, que tiene su rajadura atrás, muchos dicen, ya, está en un lugar aproximado, pero no es su lugar original. Imposible que sea su lugar original. ¿Pero por qué? Porque para empezar, esta puerta, cuando ha llegado a los españoles, la han levantado, la han movido, la han vuelto barricada para poderse ocultar ahí. Y al caerse, es que se ha hecho la rajadura. Se nota, bueno, es que la han estudiado, dice, se nota de que los cimientos están picados, no es su lugar original. Y los dos cuadraditos del costado, no es que, ah, debe ser una representación sobre la cultura, que les gustaba mucho el cuadradito ese. No, es donde han atrancado, para que no se les caiga de nuevo. No es la posición original. La ignorancia ha sido tan grande que de un templete que estaba al lado del templete semisubterráneo, no han visto mejor manera de usar las piedras, que las han sacado para poner los durmientes del tren. ¿Qué forma tenía ese templete? ¿O qué decían? Porque hay varias piedras que están labradas. A pesar de que les ha pasado el tren por encima, sigue manteniendo parte de su iconografía. ¿El subterráneo? ¿Que todavía le aparecen caritas? Ese es el templete, es un subterráneo, y al lado ya hubo una construcción. De aquí han sacado... ¡No, no, no! Para el tren. ¿Te das cuenta que esto era 4.000 años antes de que ya no importa? En Teotihuacán he encontrado partes donde la piedra está tan bien puestita que dicen, no mames, o tienes algo que pueda generar una temperatura igual o superior a los láseres actuales que se tienen para las canteras, o alguien te lo ha hecho esto, porque el corte es demasiado preciso, demasiado perfecto. Son muy buenos. Sí, son impresionantes. Y al hacer las excavaciones rudimentarias, tradicionales, normales, que se hacen de la carrera de arqueología, de repente se han encontrado con una sorpresita de que... Tengo el cadáver. Creo que aquí hay algo más. Topográfico, ya muy bien. Keops, mis polainas. Tenemos una pirámide que es más grande que Keops. Sí. Pero no la pueden sacar entera porque están de a poquito a poquito. Yo tengo un amigo que es arqueólogo que estaba trabajando allá. Y le digo, ¿por qué no? Que le meten cualquier modo, hermano. Peligroso también. ¿De qué? Mira, viejo. Ya todo el mundo debe saber, así que te lo voy a contar. Estábamos escarbando la cara oeste. De repente hemos visto restos fósiles. ¡Ah, qué bien! Un ser humano, sí, parte del cráneo, ¿no? Entonces, con cuidadito, estaba con su vestimenta, tenía su ornamenta de oro, precioso. Seguro que era un sacerdote o algo de alto rango social. Le dije, ¿por qué no lo sacamos? Porque el huevo mide 2.5 metros a 3. ¿Qué? Es una cosota así. No, no. Y hemos dicho, ok. Se tomó la decisión de volver a taparlo, conservándolo bien. Y hemos comenzado con la otra cara. ¿Qué vas a hacer con eso? Primero, ¿qué tipo de explicación vas a dar de que el altiplánico es chato? Y de repente ves un chichiculote de 3 metros y que está súper ataviado. Segundo, dentro de la cara que hemos comenzado, está cierto tipo de explicación hacia el templete semisubterráneo, en la que cada una de las caritas que ves ahí es una raza de la humanidad que se reunían ahí, excepto por 3 caritas. no son razas humanas. Sí, no. Pero están sí. ahí. Entonces dicen, ya, haremos lo siguiente. Esto lo hicieron los alienígenas o descargamos otra cara. Porque, ¿qué vas a decir? Además de que si tú agarras y publicas esto, primero nos vamos a llenar de saqueadores. Va a ser imposible controlar a los saqueadores, a los que vacían tumbas. Así sí. Como le ha pasado a Egipto. Los saqueadores han hecho pedazos grandes, grandes hallazgos. Los han hecho pedazos. Y esos no se van con bromitas, ¿no? O sea, agarra, te meten una dinamita. Si el día guardias, a ver qué pena. Te los limpian y se les roban todo el apoyo. Segundo, ¿nuestro gobierno tú crees que nos va a dar algo de apoyo? Si todas las excavaciones son nuestras, o son gente de afuera que viene a decir, ya, yo soy la fundación Los Patitos Felices, tengo tantos excavando. Así se consigue, porque el Departamento de Arqueología no tiene un centavo, viejo, porque sí. cultura y turismo, todo es el Dakar y carnavales, nosotros no nos dan nada. Y tercero, ¿qué te garantiza que el Perú no va a decir, ah, de acuerdo a las últimas investigaciones que se han hecho, te van a cuestionar? Entonces es demasiado riesgo para que nos lo roben en dos pantallas. Pero no gusta eso. ¿Te van a? Pero. Sí, profe, tiene mucha razón porque yo fui al Museo Subterráneo, tengo una foto incluso porque hay caras con ojos gigantes y caras muy raras. Y era como que. Y hay chinitos, hay cabellos gruesos, hay. De todas las negros, árabes, hindús. O sea que ahí se juntaron todo, pero pues, hay. Es como si ahí hubieran llegado para determinadas ceremonias o determinada toma de decisiones las razas, todas las razas de la humanidad. La Puerta del Sol, la parte de atrás, tiene un grabado. Todos decían, estaban tratando de esculpir algo y se quedaron a la mitad. Hasta que a alguien se le ocurrió. No, a ver, me dímelo. La falla, con cuestión de medio kilo, de unos, no, debe ser 400 metros, 300 metros. ¡Metros! De exactamente, ¿qué onda? Exactamente. Chichen Itza. Para antiguo Egipto y el tercero se queda en el Atlántico. Sí. ¿Y el para qué? Para el Atlántico. En pleno mar. Atlántico. Puede ser. Pero así con metros. Y tú dices, a ver. En teoría, no se había descubierto América. ¿Cómo es que yo conocí? ¿Cómo rayos estos? Te hablaban buena onda de otro lado. ¿Qué es Chichen Itza? México. Ah, la de la. Se pega. Cuando hicieron la medición y demás, y fueron justamente hasta donde estaba en Egipto, porque contrataron, oye, buscámelo en tal parte, ya. Fueron, sí, vamos, descubrieron ciertas cosas. Han encontrado momias. Obviamente, sí, tal vez un sacerdote, tal vez un mensaje. Comenzaron a analizar los tejidos de los lienzos con los que los habían envuelto. Y es, unos polvitos raros. Mandan al laboratorio, lo devuelven. Ya, ¿quién está jugando con esto? Otro laboratorio, mismo respuesta. Entonces, el jefe de la excavación fue en persona, quiero ver que me hagan. Esos polvitos, tan raros. Ya. ¿Sí? Antiguo, pero. Pues, ¿qué? ¿Cocaína? La coca es solamente América. Sí. ¿Cómo demonios lo que tenían en Egipto eso? Ah, tiene que haber entonces un intercambio, pues no. Bueno, sí, es verdad, sí, lo daba. Si tienen la posibilidad de sacar el alcaloide, había un conocimiento de la química muy avanzado. Sí, yo fui al al museo de antropología en Cochabamba. ¿De qué? De antropología. Igual que Cochabamba y sus instrumentos para el rifar, sus pipas, todo. Y yo como, ¿qué onda? Esos huevos se drogaban. El proceso de químico hace de cocaína. Sí, sí, las cosas que hacían. Tiene que ser exacto, ¿no? Porque si no es mortal. ¿Y sabes qué? La cantidad de huevos que alguno ha habido. Ok, menos de la hoja verde y más de... Sí, de piedras, de pasitas, para el par igual, de piedra. Ya. Hasta acá estamos claros, ¿verdad? Sí, sí. No sé cómo nos vamos a desviar tanto. ¿Qué se llama? Un paseo. Pero por si acaso, la entrada a la pirámide está prohibida, ¿eh? Sí. Como cualquier excavación. O sea, puedes ir y mirar de lejitos, pero de ahí a entrarte, ¿cuál es la esta? ¿No ves? ¿Dónde está el tipo? No, no te deja. Sí, vale. A mí nunca se hagan trabajo, claro. Uy, es grande. Ah, profe, lo que está hablando de monolito que no me quedó claro. O sea, yo sé que dice que lo pusieron en el lugar aproximado, digamos, no un lugar exacto. Pero del lugar de donde lo pillaron cuando lo sacaron y se asentó la guerra del Chaco, bla, bla, bla. Después, como lo volvieron a poner en ese supuesto lugar, como para que dejen de pasar la desgracia. ¿O no? Lo pusieron, lo devolvieron no hace muchos años. ¿Eh? Se mantuvo en La Paz, pero ya la contaminación por los autos, por la producción en sí y demás, hizo que el Ministerio de las Empresas en el asunto dijo, vamos a volver a su lugar original. Aquí vamos a poner una réplica. En la Plaza del Estadio está un monolito, pero es la réplica del original. El original sí se mantiene. Con respecto a ese monolito se dice un montón de cosas de la Plaza del Estadio. Yo tengo un amigo que vivía por ahí cerca y dice que de noche nunca falta el borrachito, al menos cuando había una entrada o un partido importante, nunca falta el borrachito que está yuca de noche y comenzaba y se escuchaba un cajazo, pero en aymara, fuera de aquí en aymara, una voz profunda, gruesa. ¿Pero cuando estaba el original? Como si el... De hecho, es bien imponente la energía que tiene ese monolito. Es fuerte. Sí, es. Porque, por ejemplo, cuando yo voy a café para ir a verlo, me dicen no sacar fotos. Y ya, gracias, sí es. Es bien. Tiene buena energía, bien impositiva. Sí. Y como igual ahí me dicen como que, ay, escucha, voy a hacer una foto, por favor. Sí, saqué una foto y salió clarísima. Me dijiste una foto, por favor. Sí, es como que, es que en serio es de respeto esa cosa, es bien fuerte. Y te hace chiquitito, te hace hormiga. ¿Pero cuánto viene? Claro, el que estaba en La Paz, el Ponce, sí debe estar en los 3.5, 4. Pero hay monolitos más chicos, ¿no? O sea, son varios. No, pero Ponce, el Barbado. El que está ahorita, 3 metros será un poco, no más. 4 debe ser. Son grandes. Yo pensaba, pero me imaginaba chiquitito. ¿Por qué? Como 1.5 metros, no sé. Hay chiquititos. Hay chiquititos, también hay de llavero. Sí. Te vendo. Dice, recuerdo de Tijuana. Pero no son eso todo lo que estamos hablando. Teatro quechua. Pero es una pregunta sobre el teatro quechua, ¿verdad? Dale. Entonces, al convertirse en la... Bueno, al irse convirtiendo en la danza, ¿no ¿Hay alguna historia así como cuentan las danzas? ¿No hay alguna historia que se haya rescatado de esa época, aparte de las que hay en las danzas mismas? Es una buena pregunta. Pero no, querido aquí. No hay algo que se haya rescatado precisamente por lo que dijimos. Un pinche dramaturgo todavía. Su manera de comunicación no verbal, digamos, estaba más basada y enfocada al tejido como tal. Claro. Por ejemplo, eran como jeroglíficos, su tejido. Correcto. Había en Sucre un conocido mío, tenía su abuelo, que su abuelo tenía una tienda de antigüedades. Y él se compraba cosas para venderlas, sobre todo a los turistas, porque ganaba bien. Ya estamos hablando de hace muchos años atrás. Mi conocido es mayor que yo. Ahorita también viejo. Bueno, la cosa es que su abuelo se compró un tejido, uno de los pueblitos metidos en el fondo del altiplano. Se compró un tejido y lo estaba exhibiendo. Lo llevó a que se lo revisen en los museos. ¿Qué es? Le decía, no, son solamente formas geográficas armadas. O sea, lo tradicional, ¿no? Esos cuadraditos, o sea, sus monolitos, sus zapatos, que no sé. No tiene nada específico. De repente, un viejito de esos que tocan sus guitarritas hechas de lata, de madera, cualquier cosita. Pasó por su tienda la mía. El don salió todo de velocidad. ¿Qué has hecho? ¿Qué es eso? ¿Pero qué? No, me estoy enojando, ni te voy a cobrar nada. Es más, si quieres te pago, ¿qué es esto? Es para afinar la guitarra, la verdad. Sí, ahorita es duro, ¿sabes? Es un tipo de afinación para sus instrumentos. Igual mi abuelita me leía eso, bro. Mi abuelita me leía eso porque mi abuelita teje, ¿no? Y como igual vinieron de por allá, la gente me decía que la gente piensa que los aymaras, los quechua, tejían eso para bonita, pero era un sistema de escritura. Exactamente. Bueno, igual. Claro. Pero hay algunos. Exactamente. Son cuentos. No, sí, no se notaba la época de lo que estaba pasando. Incluso mi abuela contaba que a su abuelo de ella, digamos, se iba el marido y volvía, le contaba lo que le pasó y ella tejía una guaya de ese caso. Qué lindo. Hay muchos de esos, sí, ya se dio igual. Y la gente piensa que eso se teje una llanita por aquí y eso. Ah, bueno, actualmente se teje así porque para empezar es máquina, ¿no? Sí. Pero si encuentran algún tejido antiguo y les piden, digamos, 100 pesos, seguro que vale. Seguro que valen los 100 pesos. ¿Por qué? Porque primero que está hecho a mano. Para una obra yo he aprendido a tejer en telar. ¡Cuesta la madre! Cuando has avanzado ya varias filas, aquí abajo se te ha salido un punto. Un punto. Cuesta mucho. Y en Sucre son de costa barato. Sí. Re barato. Es así. ¿Y son de la provincia? Es así. Claro, y está Murillo, por ejemplo. Y ahí igual están las personas vendiendo. Y hay telares. Yo compré uno, que es una cartelita. Que son igual como jeroglíficos. Ahora lo voy a poner a la dirección. Pero por ejemplo, sí. Sí, eso por ejemplo, esa cartelita ha costado 5 pesos. ¿Cinco? Y ese hilo se utilizaba bien, maldito. No, es que no le entre el agua, llueve y no le entre el agua. ¿Es de lana? ¿De lana de qué? ¿De oveja o de...? No, según mi mamá es de... No, es de... Hay uno mejor que el de la oveja, o sea, algo pero pinto para que no le entre el agua. Oveja limpia. cantando, se lo va a hacer más bonito. Lo hacen con cebo ese hilo. Antes de entrar a los cachas, 5 minutos. Lo has encantado, es mágico todo eso, ¿no? Historia general, ¿verdad? Historia general. Cuanto mucho de teatro. Deberían. ¿Qué? Yo me había comprado ya boleto para ir a Tijuana, allá en Colombia. Tengo nueva lista y... ¿Qué? Me ha pasado una nueva lista. Y tampoco está bien. Estás, Fernando, tú no estás. Dice que por favor subas a arreglar tu situación. Nah, mentira. No, pero sí tengo nueva lista. Oye, mira, los de primero eran 24 y ahora tengo 20. Duraron 12. Dos semanas, cuatro. ¿Qué? La pizza que le pido. No, pero así fue con nosotros igual. Pero profe, en las dos cosas de tu hijo. No, no. En la que yo tenía antes, no estaba él, ahora está. Ah. Pero no, como los 10. Son 10. Será. Podemos tomar 5 minutos de su clase para directamente empezar. No, voy a avanzo, termino y si quieren les doy un poquito de tiempo. Yo grabando aquí la descripción mis compañeros. Sí. Pongan, reinicien sus vainas estas. El imperio quechua. Ya. No es imperio quechua, es teatro quechua durante la colonia. A ver. Este teatro quechua, ya nos vamos a referir a, por ejemplo, don Carlos Felipe Beltrán. Carlos Felipe Beltrán. Que es citado por Jesús Lara. A Lara lo vamos a ver seguido, es genial. Jesús, claro. Nos dice, la escenificación de la realidad adecuada al pensamiento andino es un eficaz vehículo de comunicación social de los pueblos indígenas que lo habitan. De ahí que siempre en las comunidades aymara o quechuas se ha estado haciendo teatro, aún en los pueblos más aislados, sobre todo en fiestas patronales. Es cita textual de Jesús Lara hacia Carlos Felipe Beltrán. Lo que más va a resaltar don Carlos Felipe Beltrán son los diálogos pastorales. recogidos en 1890. Estos diálogos pastorales quedan como un clarísimo ejemplo del teatro quechua que se hacía y que se escribía. Entonces, vale la pena resaltar el hecho de que tenían dramaturgos propios. Si bien las historias eran muy inocentes, digamos, casi ingenuas, estos diálogos pastorales siempre reflejaban un poquito de la visión que tenía el habitante quechua del altiplano sobre lo que estaba pasando, lo que estaba aconteciendo en su realidad. ¿Ya? La visión, ¿no? Sí, la visión. Se llaman diálogos pastorales porque precisamente son pastorcitos los que hablan, los que charlan. Son pastorcitos que mediante el momento de pausa, digamos, entre el cuidar sus rebaños o cuando estaban comiendo, comienzan estos diálogos. Todas las obritas son así. Dime. Pero nada más, no me los quechas. La palabra chaya es cenar. ¿Qué significa? Pero los quechas ahora igual lo. ¿Bendición? Tú tienes chaya. No, tienes chaya, no, porque tienes chaya. Profe, pero ahora los quechas igual y utilizan más. Sí, ¿sabes por qué? Por el hecho de que la cultura. Cuando el tahuantín suyo se expande, ya les he dicho, en el imperio caico era como romano, lo que les servía lo tomaba como propio. Entonces hay muchas tradiciones, por ejemplo, del norte del Ecuador, muchas tradiciones de cuestión musical que quedan como quechas puras, casquenas. Varios de los grupos de Enacho son ecuatorianos, los ha extendido por todo este sector. ¿Cómo sabemos de que no son propiamente nuestras? Por el elemento con el que se fabricaban, se tipo de carne, se da solamente en esos arrecifes que tienen ellos. Entonces, de ahí construyen. La cuestión del tejido, del aguayo. Es de ese sector donde se produce mucho más artísticamente el tejido, digamos. Pero si tú te vas hacia el norte, te vas al norte del Perú, te vas hacia el Ecuador, incluso parte de Colombia, también tienen un tejido muy similar al nuestro. Dices, pero, claro, no calidad, que no sean copiados. No, lo que pasa es que cuando tú subes era más grande, entonces transmite. Y la visión andina sobre la charla y estas cosas, la palabra a pesar es amar en su origen, pero los quechas la adoptan muy bien y la hacen suya. ¿Por qué? Porque les servía, porque se complementaba con lo que ellos estaban creyendo. Naira, por ejemplo, la palabra naira, para unos es la luna, para otros es el ojo. Naira. Naira. El ojo. ¿Qué? Los ojos. Que tengo una amiga que se llama Naira. Sí, yo también conozco dos. Una señora y una chica que se llama Naira. ¿Con él o con él? Con él. No, no escucho. Profe, ¿y esa palabra de dónde viene? Quechua o aymara, no sé el origen, pero los dos la tienen. Para unos es la luna y para otros es los ojos. Y los quechuas entonces eran más artísticos que la aymara, seguro, pero hay pueblos que tienen sus representaciones artísticas no más ricas, pero más profundas que el quechua. Pero el quechua es suyo, porque es el viejo. Como les digo, es una cultura muy abierta de mente. idioma también es mucho más dulce. El aymara es tajante. Pero, lean a Don Emeterio Villamil Herrada. Y que diga que no te. La lengua lo dan. Librazo. Emeterio Villamil Herrada. Ah, fue que se fue a lanzar al mar, ¿no? Sí, sí, sí. Por donde meter el chocado a la barbaridad. Pero, por ejemplo, él dice: si Adán hubiera hablado, si hubiera existido un hombre original, tenía que haber hablado aymara. El mayor traductor que existe en el mundo actualmente, que te traduce de, no sé, griego antiguo a mandarín, está en base a la aymara. El idioma que tú escribas lo convierte a la aymara y de la aymara te saca hace un nuevo idioma. La base de su traductor es la aymara. Y donde Emeterio te demuestra, este tipo de terminaciones y este tipo de conjugaciones vienen directamente de acá porque y el latín las ha copiado. Este tipo de entonación, esto es, el chino nos ha copiado esto. Y esto y de aquí los griegos lo han sacado. Te muestra que la aymara tendría que haber sido la lengua si es que hubiera existido un Adán. Bueno, volvamos a los diálogos pastoriles, ¿ya? Don Carlos Felipe Beltrán. Sí, es cuando sacan los diálogos pastoriles, ¿no? Nos presenta tres ejemplos de diálogos pastoriles. El primero son dos pastorcitos que discuten por su habilidad con el pinquillo. ¿Cómo? Dos pastorcitos que discuten y hacen gala de su habilidad con el pinquillo. ¿Qué es el pinquillo? Es como una flautita chica. ¿Puedes escribirlo? Pinquillo, ¿cómo suena con K? Que discuten y hacen gala de su habilidad con el pinquillo. El segundo diálogo pastoril que nos menciona son dos pastorcitos en las vísperas de carnaval. Y es mucho más picaresco, ¿no? Que está con la tarcita, ¿no? Yo quisiera bailar con la tarcita y después de bailar quisiera terminar al campito. ¿Era estos pastores eran tipo como el carnaval? ¿Un carnaval? No, son muy bien, pero no. Son textos hechos. ¿Cuál es el segundo? ¿Por qué? Dos pastorcitos que están charlando en las vísperas del carnaval. Profe. Es más picaresco. Eso quería preguntarle, el tema del carnaval no sea algo que ya de por sí en general le damos mucho valor a nuestro carnaval y es nuestro carnaval, más allá de ser diferente a Santa Cruz. Pero, ¿de dónde proviene? O sea, ¿cómo nos llegó a nosotros aquí el carnaval? Porque no creo que haya nacido aquí, digamos. A ver. Bien, querida Victoria, es una buena pregunta. El carnaval en sí es una etapa en la que se da rienda suelta a los instintos, ¿verdad? Sí. Ya. Se le han dado mil interpretaciones al término carnaval, que viene de las carnes tolentas, que era una fiesta romana. También se dice que era la ofrenda a Baal. Baal es un demonio, sí. La carne a Baal. Pero era muy Baal. Pero... Baal era dios. Ajá, era dios. Sí. Pues es un dios demoníaco. Un dios oscuro. Pero ahorita vamos a pensar carne a Baal. ¿Acaso en Babilonia sería lo que era carne con palabra? ¿Han de tener su palabra equivalente a carne? Pues, solo en inglés. En Babilonia debe tener otro término, carne, carne a Baal. Suena, acabo de inventar, esto es un pelotazo. Entonces, si vamos más allá del término, como término de carnaval. Profe, perdón, ¿qué fue lo que dijo primero? ¿Que carnaval de los romanos? Carnes tolenas, que eran unas fiestas romanas en las que se daba rienda suelta a todo. Lo único que no podías hacer era cometer algún delito, pero después podías hacer lo que te dé la gana y estaba permitido. Si te gustaba mucho la mujer de tu vecino y tú ibas y la chenca te decía, ya vengas, podías estar con ella. No, no había mucho problema. Porque seguramente tu vecino no está ese rato con su mujer. Más allá del término carnaval, más allá del término en sí, todas las culturas tienen un periodo de tiempo en el que la diversión en exceso está permitida. Para los chinos es el año nuevo, donde puedes hacer lo que te dé la gana. Está bien. Acá sí había periodos en los que también se daba una carta blanca, digamos, de... pero esto estaba más permitido dentro del mes de agosto. El equivalente a la cosa de la mitad del año, el principio de la mitad del año. Después, ya con el sincretismo religioso, se ha ido estabilizando las fechas, se han ido institucionalizando los periodos. El carnaval viene justo antes de la cuaresma es la preparación para la Semana Santa. Por lo tanto, cualquier tipo de festividad o periodo de alegría o lo que quieran ponerle, que sea similar a las carnes tolenas, lo van acomodando y ese es el carnaval a nivel mundial. Se ha tenido que mover fechas, se han movido creencias, estamos ahí. Y esto en todo, no solamente en el carnaval. Pero volvamos a los pobres pastorcitos, ¿ya? Bien, el tercero es un ambiente. Sí, son dos pastorcitos también. Catari y Guanaco. Un ambiente bucólico. Y Catari le dice a Guanaco. Catari está leyendo un libro y no le da bola a Guanaco. Y Guanaco se le acerca y le dice, dime Catari, ¿quién te ha dado a conocer el lenguaje de este maravilloso libro? ¿O es el libro el que te habla a ti? Y si es así, ¿eres brujo? Precioso. Porque para Guanaco solamente eran cositas, o sea, un montón de hormigas que le cerraba y ya está. ¿El libro te habla a ti? Y si es así, ¿eres brujo? Porque Catari le va contando parte de lo que va leyendo. Guanaco no entiende cómo puede estar en ese pedazo de papel tanta historia. Lindísimo. Pausa dramática. ¿Qué pasa con su compañera? Que me acabo de acordar que no entraba. Le preguntas a mi mamá, le llega un mensaje. Parece que se fue. No, sí se fue. Seguramente, pero porque ha entrado. Que después de la clase te mutile. Perdón, me temo. Pero algo es algo, estás pensando, eso es un gran avance, sigue haciendo. Pero no sé por qué me parece. No sé por qué cada vez que explica me lo imaginas. Pero que me ha hecho la pregunta, no fue así, pero tu comentario creo que se parece, fue ¿por qué se parece? Como si es ¿cómo osa aparecerse? ¿Cómo logró que la vida le dio? No sé, siempre que está enseñando algo, lo imagino así, con algo. Sí, es verdad. No, solamente recuérdenme que los mutiles. Ah, pero... el señor del inframundo. Pico. Me han dicho de todo un poco, pero en fin. No lo hacía por boletar, pero no te preocupes, no eres el primero que me dice que me parezco a Alex. Pero le dice, está bien. Pero una pregunta. Dime. Tal vez se explicó, pero yo estaba. ¿Cómo le llegó a los aymaras o a los quechuas esto de teatro va a ser teatro? Bueno, la teatralidad, bueno, ya igual que al principio de los griegos, me imagino. Pero ¿cómo escribir y así todo eso? No escribían ellos. Exactamente. Solo eran narraciones. Tienes toda la razón en eso de que sí, les llegó a partir del rito, el rito comienza a tener tintes teatrales. No se vuelve teatro, pero tiene una teatralidad evidente. Y después, con el paso del tiempo, logra separarlo y volverlo teatro. Al igual que la mayoría de las culturas, hay un proceso en el cual el teatro se va gestando, digamos, como un concepto propio, ¿ya? Pero el gran problema que tienen es que no hay una estructura teatral como tal. Entonces, es la transmisión oral del mismo lo que se va acentuando, lo que va agregando hasta el imaginario de todo el mundo. Ya sabían que en determinadas fechas tenía que haber una representación teatral y la gente pudo verlo. De acuerdo a dos teorías que hemos visto, había un teatro para los nobles y un teatro para el pueblo. El teatro para los nobles era recontra bien establecido, el teatro para el pueblo estaba más basado en farsantes, pequeñas burlas y demás. Con toda una categorización que va después derivar en los Huanca y en los Aranguay. Bueno, después, en un aporte de Bolivia, Lara nos dice, ¿no? En un aporte de Bolivia, que es una publicación que se hace en un matutino francés, un aporte bolivien, de Paul Rivet, se encuentran valiosas referencias a un drama que va más allá de estos pastorcitos, y que se lo puede incluir, se lo encuentra, está incluido dentro de una obra póstuma de Beltrán, en 1829. El triunfo de la inocencia se llama. Es una obra de 4 actos. De los cuales, de esta obra, habían... porque ya no se sabe. Incluso Lara pone, estamos hablando de la década de los 60, de 1960, ¿no? Siglo pasado. Lara nos pone un habían en Bolivia 2 ejemplares de esta obra. Y el tercero lo tiene Paul Rivet en París. Pero de estos 2 ejemplares, por mucho de que buscan, ya no. Nadie dice nada, solamente se tiene él. Una vez más se cita a Lara. Entonces, seguramente se perdieron en alguna biblioteca de algún abuelo. Esperemos que no haya pasado por manos de... ah, ya se murió el viejo, entonces vendamos todos estos libros antiguos que nadie va a leer. Que lo vendríamos como papel para el papel higiénico. Claro, lo volvieron papel higiénico. Solo se conoce el tiempo, ¿no? ¿Del triunfo de la inocencia? Sí, o sea, está la obra. Paul Rivet, como te digo, la publica. ¡Ay! Sí, solamente que los ejemplares originales habían 2 en Bolivia. El tercero está en la biblioteca personal de Paul Rivet en París. La biblioteca de Paul Rivet existe, es consultable, pero es privada. tienes que conocer a alguno de sus descendientes. Sí, seguramente no se lo libro, ¿no? Una vez, por ejemplo, mi hermano me trajo un libro de Jorge Luis Borges, teatro. Y Piaget se llama la obra de teatro. Son ni una más, la señora no sé qué. ¿Piaget? No, Piqué, no sé qué va a hacer, no me acuerdo cómo se quiere publicar. Y me dice, mira, encontré este libro, fuimos al contenedor, en la basura. Y había hartos libros, hartos. Estaban botando y vimos los libros y había uno que tenía como teatro y que lo trajimos. ¿Dónde están esos libros? Y había de Jorge Luis Borges y una obra de teatro de Jorge Luis Borges. Fui y el contenedor ya estaba vacío. ¿Pero cuál es el que quería teatro? ¿Pero quién lo botó? No lo sé, no lo sé. Borges ha escrito todo. Como dijo el profe, igual como el profesor dijo una vez que había escrito poquito teatro, más cuento. Yo tengo. Pero sí, la gente los bota. Sí. Incluso para vender papel, los sacan así, puedes ver. Porque echaba más premio, encontré igual libros antiguos, rotos. Uh-huh. Y vendían así papel. Yo tenía un tío abuelo que tenía una biblioteca de más de 3.000 ejemplares, de todo un poco. Todos los originales, también mi papá de fuego. Cuando falleció mi tío abuelo, su segunda esposa, la viuda, no vio mejor solución que los más viejos quemarlos y los más nuevos venderlos como papeles. O sea. ¿Qué? ¿Esto? 10 pesos. Un brazo. Porque yo no sabía que estaba pasando eso, es que yo tenía 8 años. Pero, ¿sabes qué? Incluso en la Kumar y en otros lugares, sí, hay uno que vende libritos. Esos libros de tapa viejo. Sí, en el todo ya. Volvamos. También se escribieron, aparte del Triunfo de la Inocencia, dos dramas quechuas inéditos. Estos sí están conservados, se los pueden encontrar en varias bibliotecas. No los tengo los tomos originales, pero bueno, sí hay buenas copias. En Sucre está la mayoría. Una se llama El Paraíso Perdido y la otra, Atahualpa Sacrificado por Pizarro. Son inéditos, carecen de un valor artístico como tal, en el sentido de que no hay un aporte visible, pero están en quechua y están datados en esta época, entonces vale la pena mantenerlos, ¿no? Atahualpa, ¿qué dijo? Atahualpa Sacrificado por Pizarro. ¿Sacrificado por qué? Pizarro. Ah. Francisco Pizarro. Eso, Pizarro es un apellido, no es un delito. No, es que no. Julio César asesinado por Bruto. No. ¿Están en quechua o traducidas? Quechua. Bueno, ya las han traducido, obviamente. Pero los originales, bueno, lo más cercano que se tiene al original, están en quechua. En Sucre. ¿Mm? ¿Y dónde los podré encontrar? La biblioteca municipal. ¿Teatro municipal? Biblioteca municipal. ¿Y aquí no hay ninguna copia? ¡Ah! Complicado, caballero. Después Luis Ernesto Lizarazu va a escribir Iguañacu y Mitín Indígena. Son los últimos textos en quechua que vamos a verlos porque que los podemos considerar teatro quechua como tal durante la República, porque después se va a cortar totalmente. ¿En qué sentido? En el que nadie va a hacer más teatro en quechua. Iguañacu. Y el otro es Mitín Indígena. ¿Cuál es Mitín? Mitín. ¿Pero está que era loco? No. ¿Mitín? Suena a Miguel Mitín. Iguañacu. Iguañacu y Mitín Indígena. ¿Mitín? ¿Qué es un mitín? No sé. Es una reunión para el toma de decisiones generalmente inmediatas o importantes. Se está rompiendo la represa, hay que hacer un mitín para poder ver cuáles son. Luis Alberto Lucidazo. Lisa. Lisa. Lizarazo. Luis Néstor Lizarazo. Luis Alberto. Luis Alberto es mi papá. He ahí cómo la historia se va deformando y cuando ustedes enseñen va a ser divertidísimo escucharlos. Luis Néstor Lizarazo. Claro, para ustedes... Lizarazo o Luis Arazo. Pero cuando nosotros... Lizarazo. Pero cuando nosotros enseñemos ya me va a publicar todos sus apuntes. Va a ser más fácil. De hecho, te vas a mi carpeta, Fernando, y pones historia, hay transcripción de todo. Claro, pero el tema es que... ¿Ah, sí? Transcripciones, puedes... Pero qué bien, me alegra. Me gustaría tener una copia para saber qué cosas se publican. Claro, con su permiso. ¿Pero qué cuándo va a publicar su apunte? ¿Cuándo voy a publicar mis apuntes? Ajá, me dijo el año pasado que estaba pensando. Debería publicarlo, profe, así. Así no viene nadie a clases, ¿no? No. No, Mis apuntes como tal no los voy a publicar porque nadie va a entender mi letra. Pero de que voy a sacar mis libros, sí, lo estoy sacando. ¿Cuándo? La historia del Teatro de Bolivia está casi completo. Todavía falta un poco. Porque es muy difícil encontrar fuentes fidedignas para comparar, ¿no? Claro. Pero yo creo que para el 2024 ya. Voy a asegurar que ustedes no lo adquieran, entonces ya. Profe, este Luis Néstor Lizarazo publicó Iguañaco y Mitín indígena. Mitín. De Tontín. Bueno, no, Mitín. Dice que, o sea, está perfecto que digas, no, el profe bien guardado y todo, pero ¿qué nos asegura de que están bien? Que vamos. Uy, ¿qué tal? No, del profe. Yo tomo nota. A mí me ha pasado que yo noto cosas malas a veces porque sí. Salí de mal, digamos. No, sí. Se va a dar diversa la información. Claro, por eso le va a pasar la información y va a tener así un pedazo de sorete. No es así. Ah, ni siquiera es sorete entero, es solo pedazo. ¿Estos libros están en Sucre igual? Mira, no sé si están en Sucre, deben estar, lo más seguro es que sí. La biblioteca que está por la plaza en Sucre, la que está cerca de la Casa de la Libertad, tiene un montón de maravillas. Muy viejitas, mal conservadas, pero hay magia. Hay librazos que no se te ocurre. Dentro de, a ver, para que vean, dentro de lo que es la, en Potosí también la Biblioteca de la Plata también. ¿Sí? Para que se den cuenta de cómo van las cosas, hay investigadores que han encontrado y han publicado partes fundamentales de la literatura boliviana, como por ejemplo doña Teresa Gisbert. Al ir a las bibliotecas y comenzar a examinar los libros no catalogados, los libros antiguos, y eran cosas que, si bien estaban dentro de la biblioteca, el bibliotecario no tenía la menor idea de qué era. Entonces, oye, ¿y esto? No sé qué es. Ya, lo transcribía, lo copiaban, lo documentaban, fotos, publicación. Está acá. Todo, qué gran descubrimiento. Estaba a la vista de todos, no era un libro prohibido. Nadie lo leía. Nadie lo leía, que es distinto porque nadie sabía que estaba ahí. No tenía dibujitos. Es que no tenía el nombre conocido. No sé, yo cuando leía libros, yo no sé de dibujitos. ¿Dónde eran libros? ¿Tenía dibujitos? Para que los cuentos de la quinta. Y le interesa la luz. Y dije, no. No les estoy diciendo. ¿Profe? ¿Qué? Siempre fue aficionado a la escritura y lectura, como ahorita me imagino que... No. Bueno, sí, pero no. Es decir, ¿por qué mi vida tiene que entrar dentro de la historia del teatro boliviano? Pero ya, a mí siempre me ha gustado mucho leer. Gracias a Dios he tenido la bendición de tener un tío que me ha guiado bien. Ha conseguido darme el gusto por la lectura. En la escritura siempre he sido muy tímido. Entonces lo que yo escribía, 2 semanas lo leía y Y hasta ahora sigo siendo así. No me gusta lo que yo escribo. No me parece que esté bien, me parece que es muy incoherente, me parece que tiene demasiadas fallas, muchos huecos y demás cosas. La primera vez que he sacado una obra, que como que he montado una obra y que ha sido mía, ha sido cuando he montado Aracné. Pero hace poco me han robado la obra. ¿Cuándo montó? Aracné. O sea, yo he terminado de escribir y en ese entonces estaba Judith Galgames, Mónica Fernández, Mariana Abreto, Selma Valdivieso y Bárbara Loreto en Salamandra. Y por estúpido he dejado la obra al alcance de ellas. Cuando me dicen, vamos a montar esta obra, yo lo digo, vamos a montarla. Pero ya sabían que era... Claro, pues, estaba en mis victorias, imprimí, ya está. Así que escribir, no creo tener el don. Esta obra, la otra orilla, esa la escribió usted, ¿no? Sí. Esa, por ejemplo, es muy bonita, ¿por qué? Muchas gracias, querida Victoria, pero, como les digo, a mí no me termina de gustar lo que yo escribo. Y por ahí no tiene que gustar. Tal vez no tiene que gustar, eso es cierto, pero al no gustarme es cuando no las saco a la luz. Obras escritas debo tener como unas 9 más o menos. Obras a la mitad, unas 15 más. Pero de ahí a que vean la luz, qué sé yo, no creo. ¿Profe? No. El paraíso perdido, ahora. El paraíso perdido. Ya te voy a estar presentado por Pizarro. Uh-huh. Nada. Son inéditas. Anónimo. Sí, no se sabe de quién son, pero sí son inéditas. ¿Con qué libro? No, eso está. Existen los textos. Están puestos ahí. Las mencionó Beltrán. Lara las menciona. O sea, son encontrables, digamos, las obras. Luis Néstor Lizarazu escribe estas dos, el Guañaco y Mitin Indígena. ¿Se podría pedir una fotocopia o algo a la... No tengo la menor idea, tal vez no te lo puedan sacar fotocopia por el estado en el que esté el papel, ¿no? A veces sacar una fotocopia termina de quemarlo, pobre papel. Claro, entonces chao. Pero hoy en día se cuenta con la magia del celular, entonces vas y le sacas fotos. Después imprimes tu imagen. Sí, ya yo tienes. Me gustaría hacer por los dos tirantes, porque no me gustaría hacer que toca. Pues hazlo. Bueno, volvamos. Teatro Guaraní. Wow. Teatro Guaraní. Verás, dentro de lo que se puede entender como cultura original, ambas funcionan. Pero tú le preguntas a un guarayo de verdad, no de los que han traído acá, te va a decir: sí, nosotros nos hemos mantenido cerrados, siempre hemos sido únicos y somos los mejores. Pregunta en el Paraguay por los guaraníes y son ellos los que se mantienen de tanto, son ellos los que se mantienen bien y que el resto son ya mestizajes. Entonces, dice que había que hubo. Ya. Profe, ¿qué? ¿Cómo sabes lo de las máscaras, de lo de la. De lo que contaba de los negros, ahí diciendo. No, no estaba es una máscara bastante fuerte. Me hace mucho recuerdo al tipo de máscara de Alto Valle que hacían producir allá. Lo pesado que es y que realmente cada paso que hace de esa máscara es del personaje. Y claro, tiene el peso de ese personaje para trabajar la corporalidad. Ahí tienes un lindo tema de tesis. ¡Wow! Pues a ver. Yo creo que no se va a ver la máscara. ¿La máscara de qué? De la morenada. No me puedo pensar todo. O sea, evidentemente los ojos, los labios dicen mucho. Incluso el tipo de cabello y es negrito. Y lo que el profesor hizo, lo de el borrachito que se llama, me dio mucho entender lo de las cadenas, lo de la corporalidad que te exige la máscara, el cuerpo, y me da referencia en Bali, por ejemplo, cada máscara tiene su cuerpo, su peso y su personaje, que te ayuda a trabajar la corporalidad. Pero toda la máscara tiene eso. Claro, pero acá... Cuidado con eso. A veces no. Las máscaras a veces están al servicio de una corporalidad. Y a veces las máscaras son quienes te generan la corporalidad. No siempre van de la mano. Bien, volvamos. A ver, el teatro guaraní generalmente son escenificaciones de obras religiosas, las que da pie a obras picarescas muy ligadas al canto y a la danza. Por si acaso, no estamos viendo los orígenes del teatro guaraní, sino estamos viendo el teatro guaraní dentro de lo que es ya la República. ¿Sí? Porque los orígenes del teatro guaraní se pierden en el espacio y el tiempo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, existían ritos, habían relatos, mitos, toda su cosmovisión, sobre todo por la riqueza natural que los rodeaba, no había la necesidad de danzar. Había danza, sí, pero no había más allá de eso. ¿Por qué? Porque no necesitaban. Primero, que eran tribus pequeñas, todas enemistadas entre todas, no había una confederación guaraní. No, cada una tenía su propia manera de ver las cosas. Lenguas habían varias, el pésilo, el mismo guaraní y demás. Entonces no había mucha profundidad en cuestión artística dentro de su cultura. Su cultura tenía mucha riqueza dentro de lo que es la transmisión de soniditos. Son muy onomatopeyicos. Entonces esos relatos siempre tienen el sonido por el que están contando. Y cuando aparecen los jesuitas es que comienzan a ver una visión sobre el desplazamiento artístico como tal de su riqueza. Es decir, volvámoslo música, o volvámoslo teatro, o volvámoslo danza, pero recién se les plantea el tener un registro, no solamente que el papá le cuente al hijo, sino que sea algo repetible. Se dan las primeras escenificaciones, la mayoría danzadas, como por ejemplo la del jaguar y toro que pelean, la de los ancianos que miran desde lejos y se van dando las máscaras, ¿cierto? Ahora, como les digo, las primeras escenificaciones de obras son religiosas, netamente religiosas. Fieles a su tradición, los buenos hermanos franciscanos y los jesuitas hacen mucho énfasis en Pentecostés, Navidad y Pascua. Pero de aquí, gracias al carácter liviano, digamos, de los habitantes, es que se van haciendo ya escenificaciones de obras mucho más picarescas, más cómicas, un poquito atrevidas, pero que también están muy ligadas al canto y a la danza. Para el teatro guaraní, el baile nunca es inmotivado, pues responde a una necesidad de comunicación objetiva en torno a un guión donde se resalta que una composición está hecha siempre en base a la naturaleza. No podemos hablar de un monólogo porque está el relato más metido en lo que sería el contar mímicamente. Si bien hay partes escritas, hay partes habladas, pero es más mímica. Cambios de voces y demás cosas de la propia historia. Y sucede algo similar a lo que ha pasado con el... Similar al principio y después se va a volver enteramente lo contrario. Similar a lo que ha pasado con el Teatro Aymara, que comienza a ceder lo lírico ante lo que es la danza. Igual que con el Aymara. Pero... cuando ya hay un énfasis real sobre lo que sería la música como tal, no tanto la danza, sino la música, entonces hay un giro radical del teatro guaraní y comienzan a separarse completamente de lo que sería música y danza para volverse mucho más hablado, mucho más escrito. Pero aquí pierde mucho de teatral y se vuelve más literatura. Por eso la mayoría de los cuentos, de las tradiciones que nos llegan, son relatos muy bien estructurados, son relatos muy lindos para ser contados. Tarugo. Pero ya han perdido su fuerza teatral. Ya son más literatura, ya son más cuentos, ya son más relatos. Al perder su fuerza dramática, le deja el campo abierto a su desaparición. Y ese lugar lo llena inmediatamente la música barroca y renacentista. Claro, es hermosa, tiene toda esa fuerza. Pero el teatro como teatro del guaraní, al meterse demasiado en la literatura, al tratar de hacerlo más racional, pierde su fuerza dramática. Y la música renacentista y la barroca lo desaparece, lo extermina. Por eso ahora en determinadas festividades se ven algunas danzas, algunas escenificaciones, podríamos decirle, ¿no? Como lo que les dije, el jaguar y el toro o el coro de los ancianos, que tiene mucho de teatral, pero ya es más danza. Pero es en determinados momentos. En cambio, la música renacentista, cualquier rato funciona. La practican, la cultivan, la hacen crecer. Se ha vuelto su fuerte. Ah, es hermoso. Bueno. ¿Preguntas? Yo. Me voy a ¿Sabe algún inicio del uso de esas máscaras dentro de la teatralidad? Dentro de lo que es la teatralidad, sí, sí hay un inicio. ¿Cuál es? El contar, el transmitir. Pero al principio, bueno, lo que se dice, es que por ejemplo para el jaguar no era una máscara, sino que el que estaba contando cómo se llevó a cabo la cacería o cómo se llevó a cabo esta pelea entre el toro y el jaguar, tenías el cuero de un jaguar, no la máscara como tal. Y del toro, o cebú también, tenías el cuero o los cuernos, pero no la máscara como tal. Cuando ya se hizo evidente de que no podían tener un cuero para cada bailarín, porque... era más fácil que el jaguar se timbre a uno de los bailarines a que el bailarín pueda conseguir la piel, decidieron esculpirla. ¿De dónde sacan el conocimiento de esculpir y tallar estas máscaras en madera? Ya estaban los jesuitas. Entonces ya habían traído el arte de esculpir. Entonces en vez de hacer un angelito en la puerta de la iglesia, en mi casa me tallo un jaguar. Pues. Ah, ya, pensé que bueno, sí puede ser muy originario, pero como que transformado para que sea más... Totalmente, popular. Claro que sí. ¿Y ahora en la hospitalidad entonces? Claro, son esos habitantes, son los mismos. O sea, el territorio es muy extenso para decir de aquí a aquí estaban los chiquitanos y de aquí a aquí son guaraníes y de aquí a aquí son guaraníes. Yo pensé que era, incluso desde antes, ¿no? Porque yo pensé que manipulaban ya esas máscaras antes de que llegue... ¿El español? Sí. Quizás sí, sí, ¿no? Pero sí, pero era el cuero, ¿no? No era la máscara como tal. Era el cuero para representar algo, siempre tratar de contar y transmitir algo. ¿Ya? ¿No hay preguntas? O soy muy bueno o están dormidos. ¿Qué? No. En lo que creo que usted dijo una vez de lo de la danza, de la modernidad, porque creo que hace un recuerdo a Potosí. En Potosí se sacó el baile del dinerito. Ay, el baile del dinerito. Y como que me da una transposición de lo que tal vez inició así, la morenada, y ya después crear el cuerpo para presentar el mental, ya no estar haciendo el gesto, sino directamente el cuerpo, digo, la máscara, y ya no estar en el cuerpo. Claro. Me gustaría verlo de aquí a 20 años, el dinerito, ¿cuánto va a ser transformado? Ahora, muy bien. A mí una señora, no sé de dónde, me hablaba, me dijo, un homenaje al diablo que está en la mina, al... y es un baile a eso. ¿Qué? Do. Bueno, sí, pero no. Es decir, la deidad que sale en las profundidades de la Arapacha, que se que traen las plagas, que son la víbora, la hormiga, el sapo, no sé cuál más, son siete. Es una visión netamente andina. Pero cuando llegó el español, cuando ya se tuvo que hacer sí o sí el sincretismo religioso, entonces a esta deidad que salió se le puso es el diablo. Ya, es el diablo. Entonces, Lucifer, Satán, ya. Dentro de la mina está el tío, que al no ser tampoco identificable dentro de lo que sería la visión católica, entonces otra vez es el diablo. El malo es el diablo, pero el origen de la violada y el tío son dos deidades distintas. Ambas demoníacas fuertes, pesadas, pero lo demoníaco no siempre es malo. No. Lo demoníaco simplemente no, el lado izquierdo de Dios. Diestra, o sea, derecha e izquierda. Diestra y siniestra. Iba leyendo una pregunta global por ahí relacionada con lo de la diablada, de cómo había nacido. Y cuando me fui en el Museo Folclórico de La Paz, vi cómo va evolucionando, pero cómo su inicio es muy similar al de las máscaras de Bali, del emperador y el sirviente. Es igual, los dientes, los ojos. Claro, son muy similares y si te das cuenta, hoy en día las máscaras más elaboradas de los diablos, las que tienen sus serpientotas y los dientes hacia arriba, los dientes hacia abajo, analizas su composición y son completamente chinas. No, hechas chinas, sino que los demonios chinos son igualitos a este diablo. Tú dices, ¿a quién copió a quién? ¿O de dónde fue esa? ¿Por qué evolucionaron así? Y eso ya es un trabajo antropológico. Claro, pero lo que es interesante es que maneja mucho los colores, las primeras máscaras. Los colores son muy. Ahora en la arquitectura paseña, lo que hace Mamani Mamani, son esos colores que ahora los perdieron y se han puesto a hacer demonios de películas. Esta de Blada, digo, este carnaval, el Oruro, la Urus, cada vez son más demonios de películas. Se perdió esa diablada que a Claro, eso es cierto. Pero es moda, ¿no? Pasajera, pero moda, tristemente. Nada. Ahora sí, si quieren, tienen sus 5 minutos de, no sé, para discutir no sé qué. No hay preguntas, ¿no? Y si había, ya se acabó mi clase. Oh. Y vamos a avanzar Teatro Guaraní y después... España. Ya no más. Ya no más. Es harto lo que tenemos que ver. Pero... ¿no hay más en Santa Cruz? ¿O el Oriente? Hay bastante más, pero no de la época del inicio de la colonia. Porque tienes que ponerte a pensar de que, mira... hasta 1940... Santa Cruz no pasaba de ser un pueblo grande. Bueno, ya después de recién va a comenzar. Claro. ¿Cuyo es? Empieza, será un bien cerca de la 8:30 de la noche. Gracias. Pueda, y nos quedamos a vivir en esa casa, creo. Un día a la semana nos vamos a sentir. Le doy el ánimo, digamos, por el hecho de que van a tener que hacer sacrificios. No